Leemos una nota del explícito periodismo sin maripositas. Resistencia obrera con bodegas blindadas por la policía y denuncias de los empresarios. Los viñateros concretaron un paro histórico por salarios. Lejos del oropel de la fiesta de la vendimia, los obreros vitivinícolas de Mendoza culminan este miércoles dos días de paro con una movilización que partirá a las 18 desde el nudo vial de entrada a la capital. Esto está ahora pasando. Esto dentro de 22 minutos empieza la movilización. Estamos hablando de obreros y obreras que cobran 27.000 pesos de base. Y para adelantarnos algo del tema, que nos comunicamos con la movilera estrella que nunca dejó de ser movilera, que es Julieta Arana, la productora hoy de la tarde y ahora movilera por minutos. No podré reemplazarla a usted jamás, pero... Estás re loca. Me va ayudando la gente acá, te estoy escuchando. Sí, sí, de una, sí. Bueno, la verdad es que nos encontramos en el nudo vial, donde se está concentrando un montón de personas que pertenecen a la rama de trabajadores y trabajadoras vitivinícolas. En el marco de un paro histórico que se está llevando a cabo a nivel nacional y con una gran repercusión acá en Mendoza, visibilizando la situación de los trabajadores y las trabajadoras que pertenecen a diferentes trabajos integrantes, que son pertenecientes e integrantes a diferentes bodegas. Es por eso que estamos acá con Romina y Nahuel. De a poco van llegando diferentes trabajadores de diferentes espacios. Ahora estamos con ellos, que son de la bodega Doña Paula. Uh-huh. Bueno, para que nos cuenten un poquito de qué trata el reclamo que están emanando hacia las autoridades de Mendoza y a nivel nacional. ¿Cómo está, Romina? Hola, ¿qué tal? Bueno, básicamente nuestro reclamo es una mejora salarial, porque realmente es miseria lo que cobramos. Tenemos a veces jornadas de muchas horas, estamos fuera de nuestras casas mucho tiempo y realmente el sueldo que cobramos no alcanza para nada. No alcanza, no llegamos ni prácticamente ni a la mitad de lo que es la canasta básica actualmente. Y realmente ya estamos cansados de que todos los años para las paritarias nos pelotean, juegan con el sueldo de nosotros, juegan con el bolsillo de nosotros, de nuestras familias, y realmente no llegamos a fin de mes. Trabajamos, somos laburantes, no estamos pidiendo que nos regalen nada. Queremos que nos paguen lo que nos corresponde, nada más. ¿Ustedes cuentan de cuál es tu rol dentro de la bodega? ¿A qué te dedicas dentro de la misma espacio? Mi categoría es maestranza, yo me dedico específicamente limpieza. ¿Cuántas horas trabajás y cuánto te están pagando? Normalmente trabajo 9 horas por un sueldo de 30.000 pesos rajuñando, por decírtelo de alguna manera. A veces no llego. Trabajando todos los días sin faltar, sacando presentismo, y es eso a lo que más o menos llego, alrededor de 30.000 pesos mensuales. Y esto es de lunes a viernes. De lunes a viernes. Bueno, mostrando claramente y comparando los valores con respecto, como Romina lo mencionaba, con la canasta básica, muy alejados de la realidad. También estamos con Nahuel para que nos comente cuál es el trabajo, cuál es la función que realiza dentro de la bodega y bueno, cuál es la situación que está atravesando desde la misma. Yo cumplo como operario especializado en bodega y realmente para esta fecha es trabajar sábado y domingo fuera de la familia. Y que el sueldo no te alcance, no te alcanza para comprar nada, no te alcanza para la comida. Llegadas 2 semanas y con suerte. Yo creo que estamos todos en el mismo problema y es por eso que estamos haciendo este paro y esta marcha, porque se tiene que acomodar a la canasta básica a nuestro sueldo. Ya está demasiado caro todo. ¿Les pagan RT? ¿Les están cubriendo sus derechos laborales con respecto a la obra social? Sí, sí, eso sí, tenemos todo, estamos en blanco, estamos con todo como corresponde, pero lo que no acompaña vendría a ser el sueldo. Es una situación que se agrava en un momento de crisis como la que estamos viviendo en pandemia, ¿no? Sí, la verdad, igual que el año pasado, ganamos 10.000 pesos más que el año pasado y estuvimos trabajando toda la pandemia y nos financiaron todo el sueldo todo el año, y ahora que si nos quejamos, queremos pedir más lo que nos corresponde y no hay un buen ajuste. Un reclamo, decimos, lucha histórica, porque es impresionante la cantidad de repercusión que ha habido y adhesión a esta movilización, pero también una bronca histórica, porque como mencionaba Romina, hace años que se viene planteando esto y cada año con más fuerza, y este año muy fuertemente por la situación que se vive. Sí, más vale, lo que el tema de todos los empresarios se llenan hablando, de ellos tienen entrada, salida de vino, pero no comparten la ganancia con los empleados, que somos los que estamos ahí al frente de todo, en realidad. Y esa es la queja que tenemos entre todos. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Bien, ahí hablábamos con Romina y Nahuel de la bodega Doña Paula, una de las tantísimas bodegas que se está sumando a esta gran huelga, a este paro que se está llevando a cabo en diferentes espacios y que está consiguiendo y logrando una decisión histórica. Pese al reclamo histórico que se viene emanando, también hay que resaltar que es una lucha a resaltar por lo que se está consiguiendo en materia de movilización, en materia de poder lograr y efectivizar a partir de las fuerzas propuestas el reclamo. Juli, hay muchas cosas como para denunciar con respecto a esto. Por ejemplo, es que hablábamos esta mañana con Maylé Rodríguez, que ella estuvo anoche en la bodega, por ejemplo, en la bodega Santa Julia, que es de la familia Zuccardi, una bodega que los trabajadores y trabajadoras decidieron cortar el ingreso a la bodega a manera de reclamo, ¿no? Y que se acercó la policía con un operativo descomunal. Maylé nos contaba que le dio un poquito de miedo la situación. Y no solamente eso, a modo de denuncia estamos contando, sino también la situación de las mujeres, sobre todo, en las bodegas, que primero, nunca es muy raro que las pongan en blanco, les pagan menos que a los hombres. Después otra situación que también hablan constantemente es que no les dan la ropa de trabajo y si se las dan nada más que una vez al año, siendo que en una bodega trabajan con muchos productos químicos que desgastan la ropa y que a la larga tienen que usar ropa que ponen ellos. Sí, totalmente. De hecho, ahora estoy acá frente a una gran y larga hilera de todas mujeres que también, bueno, se están referenciando los diferentes roles, diferentes funciones que encontramos dentro de la bodega. Y hablamos de la rama más vulnerada, que es la que se dedica al trabajo de la cosecha. Bueno, visibilizando eso que se viene, visibilizando la programación de toda la mosquitera, que a partir de otras notas se ve que, por ejemplo, el tacho está ¿a cuánto? 22 pesos. Claro. No. Estamos hablando, y de esta rama también, que tampoco es una rama donde se contemple quizás la RT o otros beneficios, otras responsabilidades que se deberían garantizar desde los mismos patrones que están contratando. Tal cual. Vamos a tratar de hablar con todos y todas las personas que se están reuniendo acá, porque hay diferentes ramas que se están nucleando, pero lo más importante a destacar es que se está logrando concentrar una fuerza importante que ha logrado una movilización y que está logrando un paro contundente. Veremos cuáles son las respuestas del gobierno también frente a estos reclamos que se están pronunciando tan fuerte. Juli, y esto como último, ya te corto, ya continuamos nosotros con la pauta. Esto es histórico, Juli. Hace mucho tiempo que no se hace un paro de esta medida. Se han hecho ciertas concentraciones en el verano, una creo nada más en febrero, pero paro como tal, como lo que estamos viviendo hoy, es histórico. Así que tal muy cual. Atentos y atentas a lo que está pasando. Acá ya aproximadamente, mira, me arriesgo a decir que hay más de 700 personas. Wow, es un montón. Hasta el momento, y siguen llegando banderas, siguen llegando personas, y se ve mucho enojo. Hay una situación también que se vive que antes se lamentaba, hoy la gente está enojada. Entonces, bueno, hay que ver si se tienden diálogos, como tanto anuncia este gobierno provincial, si se otorgan soluciones, mejor. ¿Sabés qué te voy a encargar? Que si podés averiguar, Juli, porque estás ahí, ¿qué pasa con FOEVA, la Federación de Obreros y Empleados de la Viña de Argentina? ¿Está ahí? ¿Está el sindicato? ¿Los está apoyando en este paro? Eso te encargo, si te averiguas. Seguramente ahora vamos a estar hablando con algún dirigente que nos pueda ampliar bien la información. Vamos a ir sacando voces de a poquito. Si les parece, en un ratito ya nos volvemos a encontrar al aire. Meta un abrazo, cumpa. Listo, un abrazo. Fuerte para ustedes. Bueno, ahí está hablando Julieta.